orillas de una laguna de aguas negras, en el Alto Marañón, vivía un sapo de cuerpo rechoncho, ojos saltones y piel parduzca salpicada de verrugas. Era un sapo muy atractivo, pensaba su mujer Mujui, una sapita simpática y muy buena madre de familia. El sapo se llamaba Takash. Esta pareja de sapos tenía ya 6 crías de diferentes edades y tamaños, todos ellos traviesos y juguetones. Una mañana temprano, el sapo Takash le dijo a su señora Mahui que fueran al interior del bosque a cazar mosquitos y moscas y cualquier otro insecto que se pusiera a tiro de su larga lengua. Así traerían buena comida para sus hijos. Al salir de su casa, que estaba medio escondida entre las piedras y el barro, a orillas de la laguna, le dijeron a sus hijitos: «Chicos, portaos bien. No salgáis de casa, que si no os va a ocurrir algo muy malo. Ya sabéis que la selva es muy peligrosa. No quiero saber nada de que ninguno de vosotros os portéis mal, porque si no, voy a tener que castigaros». Apenas se hubieron alejado sus padres, cuando los 6 traviesos loquitos salieron brincando y saltando. Y todos ellos felices y contentos se fueron a un río grande, el más ancho río que parecía el mar. Miraban y miraban y miraban, y allí todavía no podían vislumbrar la otra orilla. Esa mañana, qué felices estaban, lanzándose al agua y persiguiendo a los furtivos peces que nadaban en ella. Cuando ya iba llegando la noche, los 6 sapitos regresaron a su casa. Cuando iban regresando a su casa, se quedaron aterrorizados al ver un animal enorme, enorme, que fue a beber agua del río. Ellos no sabían si era un tapir, si era un tigre, un oso hormiguero, un cerdo salvaje o cualquier otro animal, porque era la primera vez que se topaban con un animal tan, tan grande. Pero eso sí, sintieron mucho miedo, mucho, mucho miedo. Cuando regresaron a su casa, llegaron... ¿Qué les pasa, hijos míos? ¿Qué les pasa?, les preguntó la mamá. Y ellos contestaron: «Mamá, hemos visto un animal grande, grande, grande a la orilla del río». Mujui les escuchó en silencio y les dijo: «Hijitos míos, ese animal era así de grande», y tomó aire. ¡Oh! Y se infló. «No, no, mamá, no, no», respondieron los 6 a coro. «Era mucho más grande». Y la madre volvió a tomar aire y a hincharse más. «Era así, hijitos, era así». «No, mamá, no, era mucho más grande». La sapita volvió a tomar aire y les dijo: «Era así». Ya no podía hablar de lo estirada que estaba su piel. Se veían sus venas. Se veía todo lo que tenía dentro de la piel. Y los sapitos respondieron: «No, no, mamá. No, no. Era más grande». Entonces la sapita tomó aire y de pronto explotó. ¡Ay! Todos los trozos de la sapita se esparcieron por todos los árboles cercanos. Y así fue como hoy los padres cuentan a los niños que no joroben a su mamá, que no la molesten, que la dejen tranquila, porque si no, a las madres les va a pasar lo mismo que le sucedió a la sapita Mujui. Entonces los niños tienen que no ser tercos y no estar siempre y siempre fastidiando a su mamá.